Pero sí hay que andar como medio... Pues si andamos así como un grupo compacto, no creo que haya ningún problema. No mames. ¡Sas! Venga, ¿sabes? Sí, sí.